Llueve. Llovía un día que yo iba caminando por estos montes y tuve que refugiarme en una cueva que encontré. Dentro, un viejo monje benedictino estaba caminando con un péndulo en la mano. Él no me vio. Al cabo de un rato, el péndulo comenzó a oscilar y el monje, sin mirarme, dijo: «Muchacho, cava aquí». Y yo, que siempre he sido muy obediente, comencé a cavar y a cavar para que el viejo monje no manchase su impoluto hábito negro. Y cavando y cavando, encontré esto. Encontré estos dos grandes huesos. Y el monje me interpretó su paisaje sonoro. Me dijo que un hombre en el Paleolítico había estado golpeándolos junto al fuego con un ritmo acompasado por su respiración, mientras las gotas de agua caían del techo de la caverna. Y al fondo de la gruta, el chamán, el brujo, iniciaba su canto difónico mientras golpeaba las estalactitas que sonaban como xilófonos de piedra. Trataba de invocar a los espíritus salvajes.